Dados los acontecimientos y las visitas, conectamos con la Capilla Cuestina. En la Capilla Cuestina se encuentra el prior, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, para hablarnos de lugares de poder. Lugares paradigmáticos, impregnados por la magia del momento y de los siglos. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos pasando los calores. Hombre, ya propios del estío. Ya podríamos estar ahora mismo, ¿verdad?, en la Sierra de Aracena. Efectivamente, estaríamos más fresquitos. Qué maravilla en Huelva, ¿verdad? Allí con los linces y con el jamón de jabugo. Pues sí, señor, y además lindando ya con la cercanía a Portugal. Bueno, eso es un auténtico vergel. El Parque Natural de la Sierra de Aracena, eso es digno de ser elevado a categoría de Parque Nacional. Está muy bien, es una zona muy interesante, con un embalse que además le da frescura a toda la zona. Claro. Y además con toda la historia que trae toda aquella región, porque es una de las regiones más ricas de España en cuanto a lugares mágicos. Esa es de las tuyas, esa es Templaria. Sí, señor, la Templaria, efectivamente, porque no estamos a muy poquitos kilómetros de Jerez de los Caballeros. Sí. Que los caballeros sean los caballeros templarios. Bueno, y el propio Castillo de Aracena también se entiende como templario, ¿no? Efectivamente, también el Castillo de Aracena y algunos otros por allí. Sí. Pero bueno, seguro que en Aracena tú has ido directamente a la Gruta de las Maravillas, ¿no? La Gruta Maravillas. Pues claro, es lógico, porque esa es una gruta que tiene connotaciones muy... Bueno, en concreto la Gruta de las Maravillas, no. La Gruta de las Maravillas es una gruta propia de Karst. Pero es que hace honor al nombre, yo creo que esa es de las que te gustan a ti, esa gigantesca, ¿no? Es gigantesca, tiene sus estalactitas, tiene sus estalagmitas, uh-huh. Tiene agua. Sí. Es un lugar interesante, pero es un lugar explotado turísticamente. Es que está en el pueblo, ¿no? Sí, exactamente, está en el mismo pueblo de Aracena, bueno, a poquito. A la entrada del pueblo. Uh-huh. Y claro, es una zona cástica y es lógico que haya grutas de ese estilo, y esta particularmente pues es una parte que se ha explotado de una gran gruta que existe por allí. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Pero Aracena no solamente es famosa por esta gruta, la gruta que más nos importa a nosotros de Aracena es la que es un auténtico lugar de poder, que es la que está en la Peña de Alájar. Ah. Donde tuvo su lugar, su celda de meditación, uno de los personajes más interesantes del Renacimiento español, que es Benito Arias Montano, nacido en Fregenal de la Sierra. Sí. Y que fue un heterodoxo, un importante heterodoxo, un hombre que conocía muy bien la cultura hebraica, tenía gran cantidad de manuscritos hebreos, incluso prohibidos por la Inquisición, pero... Sí, ¿pero por qué? ¿Porque era un poco converso, a lo mejor? Dicen que era un poquito marrano, refiriéndonos al guarro. El marrano es el apelativo que recibían los judíos. Efectivamente, eran los judíos conversos. Conversos, que eran los Pero marranos. No, yo creo que Benito Arias Montano es simplemente un místico de su época. Uh-huh. Un místico heredero, pues, de la tradición ascética de la Edad Media, porque de hecho... muy cerca de las cuevas de la Maravilla, de la que hemos estado hablando, uh-huh. está la Peña de Alájar, uh-huh. Donde existe una serie de oquedades que fueron utilizadas por Benito Arias Montano y luego por sus discípulos, pues para meterse allí y entregarse a la meditación. ¿Y por qué buscaron esas precisamente? ¿Por algo especial? O... Bueno, porque son un lugar de poder, porque es un lugar donde efectivamente toda la potencia de la tierra se va concentrando y va haciendo su labor sobre los que están allí, ¿no? ¿Y ahora se pueden visitar? Pues sí se pueden visitar, lo que pasa es que no están abiertas al turismo, simplemente uno llega allí, se coge una linterna y entra. Sí. ¿No es peligroso, no? No, son cuevas muy sencillas, porque además ten en cuenta que eran cuevas que fueron utilizadas pues para eso, para de alguna manera como celdas. Uh-huh. Y con unos nombres increíbles como el Salón de los Machos, el Palacio Oscuro, la Fuente, la Sillita del Rey. Esta región fue la Veturia Céltica, una región muy importante a todos los niveles, telúricamente muy potente, y no es el único Arias Montano el que estuvo allí, uh-huh. sino que, como hemos dicho antes, estuvieron los templarios y hubo muchísima gente, incluso sufíes, que utilizaron aquellas cuevas para meterse a meditar. Además, no podemos olvidar que son las cuevas a donde Felipe II se fue a buscar a Arias Montano cuando se le escapaba de la biblioteca del Escorial. De vez en cuando le entraba el arrebato místico a Arias Montano y enviaba al mensajero, ¿no? Y se largaba a la Peña de Alájar y decía a Felipe, oye, No, fue Felipe II en persona. Ah, que fue en persona. Fue en persona Felipe II. Este es un hecho poco conocido, pero es cierto que fue en persona. Pero con la gota y todo y con... No, todavía... Todavía era joven. Todavía era jovencito y tal. Pero claro, o sea que Felipe II se fue a por su custodio favorito, ¿no? Efectivamente, fue allí a visitarle y a decirle, oye, vuelve que me has dejado la cosa medias. Es que Benito Arriamontano era un excelente, un magnífico bibliotecario, ¿verdad? Hombre, fue quien, no podemos olvidar, que fue quien sistematizó y ordenó la segunda biblioteca más importante del Renacimiento, que es la Biblioteca San Lorenzo del Escorial. Eso es. Aunque hoy día hayamos perdido muchísimos volúmenes de los que tuvo en principio. Bueno, los incendios y... Efectivamente, pero no olvidemos que todavía hay libros, libros que son un tesoro para la humanidad. Algún beato de Liébana, en concreto, no sé exactamente cuál es el beato que hay en el Escorial, pero sí que hay uno de los beatos. Pero también tenemos el libro del ajedrez de Alfonso X el Sabio. Sí. Algunos libros de medicina o la de... Sí, don Benito tiene ahí una importancia especial en la ordenación de esa biblioteca, sí señor. Me parece muy bien que hayas hablado de don Benito, que hayas hablado de la Peña Alaja, de la Peña de Alájar. Alájar. Y sobre todo de la Sierra de Aracena, donde yo tengo unos recuerdos magníficos tomando un jamón de estos espectaculares que solo se pueden dar en aquella tierra, ¿eh? Bueno, es que siempre tenemos la cosa del jamón de Jabugo, pero el jamón de la Sierra de Huelva es una cosa absolutamente espectacular. Sí, señor. Ahí, por ejemplo, en pueblos como Encinasola se hace una matanza de lujo. Pues. Sí. Hay el jamón de Jabugo está muy... que también es onubense, ¿eh? Efectivamente. Es que, claro, Huelva tiene una variedad, es un pequeño continente dentro de la península ibérica. Bueno, es que las montañas de Huelva es una de estas zonas perdidas. De Jabugo a Aracena hay aproximadamente unos 22 kilómetros. No hay mucho más. Sí. Pero toda la región tiene gran tradición en cuanto a lo que es la matanza de los... Sí, que no hace falta que lleven las 5J, que ya serán buenas, ¿verdad? Por allí. Bueno, pues venga, rindiendo homenaje a Benito Arias Montano, Alájar, Aracena, el jamón, en fin, todo ese batiburrillo ya va a tu mente para que nos ofrezcas una cantata. Benito Arias Montano en el nombre del Renacimiento, y vamos a tener una canción del Renacimiento, de aquellas que se cantaba por aquellos pagos en la época en que Benito Arias Montano andaba por allí. Un poquito de rever. Qué maravilla, estábamos invictos con los tercios, hombre. Efectivamente. Ay, triste que vengo vencido de amor, maguera pastor. Que más me valiera no ir al mercado, que no me viniera tan aquerenciado, vencido de amor, maguera pastor. Muy bien. Qué bonito ha quedado hoy el Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta. Bueno, ¿qué digo? Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Hemos conectado con la capilla cuestina. Venga, un abrazo, Juan Ignacio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.